industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza Chile 2020 anuncia fechas de su próxima edición. Es la décima y se llevará a cabo el próximo 27, 28 y 29 de marzo. Reunirá a más de 120 artistas repartidos en 8 escenarios, con actos musicales en sus diversos géneros. El Parque O'Higgins, como siempre, es el punto de reunión, donde la música convive con expresiones culturales, medioambientales y urbanas para entregar una experiencia como ninguna otra. El inicio de la venta de entradas comienza el 12 de agosto a mediodía, con valores que serán informados próximamente. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.